puso Dios un zarape bordado con sol, y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las espuelas con lunas y estrellas, y así a mi tierra vistió. Que pueda